Joaquín Seguir Guerrero, comisario jefe de la brigada de robos de acá de la ciudad de Osorno. La diligencia que se llevó a cabo el día de hoy viene con una investigación con el fiscal de foco de acá de Osorno, pero que depende directamente de la fiscalía de foco de la ciudad de Puerto Montt. Todo esto tiene relación a una denuncia que se cursó en el mes de febrero por el robo a la empresa Entel o a la sucursal de Entel acá en la ciudad de Osorno. Dentro de todas las diligencias que realizaron los detectives dependientes de esta brigada fue el tráfico de llamadas, email, donde nos arrojó buenos resultados, y en virtud de esos resultados de entrevistas, locaciones en el lugar y todo lo que tiene que ver con auscultaciones de los detectives, pudimos realizar con éxito el día de hoy, en horas de la mañana, la entrada y registro a la propiedad, donde hay una persona de sexo femenino detenida por el delito de receptación flagrante, que fue puesta a disposición del Tribunal de Garantía para el control de la audiencia. Además de eso, se encontraron otro tipo de especies, productos de ilícito, que son varias especies como televisores, munición, tablet y varias cosas más. Fueron robados varios celulares de alta gama del monte. Todo de la denuncia es bastante ostentosa. Entonces, la encargada de la sucursal de acá de Osorno hizo la denuncia y se pudo establecer que en ese domicilio habían dos teléfonos que estaban operando, pero el día de hoy solo pudimos recuperar uno.